¿Qué siente un juez en el instante en que ordena la pena de muerte para un condenado? ¿Se siente Dios por tener la posibilidad de interrumpir una vida humana? ¿Se sentirá hombre, un hombre elegido, llamado a cumplir una tarea superior, la de juzgar a sus pares, teniendo la posibilidad de decidir quién vive y quién muere? ¿Se siente justo por restablecer el orden desordenado, por cumplir con el equilibrio talionual que propone el ojo por ojo, el diente por diente? ¿Se siente protector por defender a la sociedad, eliminando a la manzana peligrosa que pone en riesgo al resto? ¿O no siente nada y firma la sentencia a muerte, imperturbable, con la misma pasividad con que firma el talón de una compra con su tarjeta de crédito? Víctor nació hace 38 años, en Córdoba. Cuando tenía solo 3 años, su padre se fue de su casa y nunca más supo de él. Los psicólogos que lo trataron después dijeron que ese abandono influyó para que se convirtiera en un hombre introvertido y silencioso. Hincha de River Plate y de Talleres, a los 14 años abandonó los estudios secundarios para ingresar en la Escuela de Mecánica de la Armada porque soñaba ser marinero y viajar por el mundo. Cuando fue dado de baja, decidió partir. Viajó a Florianópolis, donde se reencontró con su padre ausente, con el cual convivió cortos 6 meses hasta que decidió partir nuevamente. Recorrió miles de kilómetros viajando a dedo, durmiendo en las plazas, subsistiendo con la venta de artículos que provenían de pequeños robos. Viajó por Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador, hasta que decidió ir en búsqueda de ese país que le despertaba una gran fascinación desde niño, el país de la libertad, el país del sueño americano. Entró a Estados Unidos con pasaporte falso y llegó hasta Nueva York, en donde consiguió empleo en un restaurante. No aguantó mucho tiempo. Según sus dichos, el trabajo era muy exigente y por eso fue que decidió probar suerte en Dallas, en donde le dijeron que en el rubro de la construcción ganaría una cantidad de dinero similar, pero con menos esfuerzo. Recaló en uno de los suburbios más peligrosos de esa ciudad. Fue allí donde conoció a Jorge Chávez, de origen mexicano, con quien lentamente empezó a hundirse en el alcohol y en el crack. ¿Qué siente el verdugo en el momento en que pone en marcha el mecanismo de ejecución? ¿Se siente cumpliendo su capacitación previa en la que se comprometió a realizar una muerte digna y humanitaria? ¿Se preocupa por encontrar una vena adecuada para insertar la aguja donde la inyección letal ingrese al organismo, haciendo perder el conocimiento al preso para luego realizar el diafragma que impide la respiración para luego producir el paro cardíaco letal? ¿Sentirá el olor de la carne quemada que producen las descargas de electricidad sobre la persona que el propio verdugo amarró una silla construida para tal fin? ¿Siente alguna diferencia entre su tarea y la de los sicarios contratados para matar, o retorna a su casa luego de fichar la tarjeta de presentismo, con la misma naturalidad con la de quien vuelve del trabajo de oficina? El 25 de noviembre de 1995, luego de haberse excedido con alcohol y drogas, en la playa de estacionamiento de un supermercado, Víctor y Jorge Chávez secuestraron a Paul Rauquin, de 48 años, casado y padre de familia, comerciante de profesión. Llevaron a King en su auto hasta un bosque. Allí, Víctor lo ejecutó con 5 certeros balazos, robándole después tan solo un reloj de plástico y $50. Una vez detenidos por la policía, él confesó su culpabilidad. En julio de 1996, la justicia de los Estados Unidos lo encontró culpable del crimen y lo condenó a muerte. Uno de los fundamentos del fallo fue el informe del perito psiquiátrico, que deslizó que Víctor era proclive a reincidir, porque así lo demostraban las estadísticas sobre los convictos latinos. Se fijó fecha de ejecución para abril del año 2000, pero se postergó indefinidamente. En noviembre de 2004, un nuevo tribunal confirmó la condena a muerte de Víctor. ¿Qué sienten los familiares de la víctima que están presentes, visualizando la ejecución del victimario? ¿Se sienten satisfechos por haber observado el sufrimiento de quien los hizo sufrir? ¿Sienten paz al sentir que ese prisionero ha muerto? ¿Sienten que han vivido un claro día de injusticia? Víctor es Víctor Saldaño, el primer argentino condenado a la pena de muerte en los Estados Unidos. En los últimos años ha estado alojado en la prisión de máxima seguridad de Polunsky, 120 kilómetros al norte de Houston. Permanece en una celda individual de 6 metros cuadrados, sin contacto, con nadie más que el guardiacárcel que lo lleva esposado a darse su ducha diaria y un médico que lo revisa de cuando en cuando. En 2007, en una entrevista con el diario Clarín, demostraba que su ánimo ya estaba alterado producto de tantos años de encierro, exceso de calmantes y denigración que arruinan su estado mental. A ese matutino porteño le confesó: «Quiero que me maten». Ante la pregunta de cómo imagina el día de su ejecución, contó: «Seguro estará la familia de King. Les diré que me disculpen, que estuvo muy payaso, que estaba tomado y no sabía lo que hacía. Será un día bien lindo para mí. Voy a estar contento. Al fin voy a salir de acá y después voy a nacer nuevo». Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, pena de muerte. Algunos minutos pasaron ya de las 9 de la noche, lunes 30 de agosto, hoy Crítica Penal, pena de muerte. ¿Quién les habla? Andrea Pérez, como digo todos los lunes, no voy a estar sola, me va a acompañar Diego Levin. Mi compañero, buenas noches. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, todo tranquilo. Pedazo bueno, de tema hoy, ¿no? Sí, sí. De esas cuestiones que cada tanto se instalan, sabemos, bueno, que en nuestro país, como en ninguno de los distritos de nuestro país, la pena de muerte no está no es legal, no está autorizada. Sin embargo, cada tanto aparecen oleadas, ¿no?, que se instalan más o menos artificialmente, referidas a si convendría o no, si solucionaría algo o no esta cuestión de la pena de muerte, ¿no? Y cada tanto hasta, incluso vos podés ver hasta alguna encuesta, ¿no?, que da en algunos momentos hasta favorable a esa opinión. Bueno, por eso que me parece que es un tema muy bueno como para tocarlo en este espacio de Crítica Penal. Bien, quien escuchábamos leyendo el editorial de hoy es Eduardo Layuz, estudiante de abogacía y compañero de Catalejo, el programa que se emite todos los martes de 21 a 23, un programa para observar la política internacional y la historia aquí por FM de la Azotea. Buenas noches. Hola, Andrea. Hola, Diego. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, un temita, ¿no? Para... Uh-huh. Fuerte. Me quedaba pensando cuando venía para acá el tema de la pena de muerte, ¿no? Y esto de que la muerte, pena de muerte no es legal en la Argentina, y sin embargo, hay una pena de muerte que vemos que es legal en tanto y en cuanto la ejecutan las fuerzas de seguridad diariamente, me refiero al gatillo fácil, ¿no? Y cómo esa ilegalidad, la pregunta que me surgía es cómo esa ilegalidad que hoy es se supone una excepción, deja de ser cada vez más excepción para convertirse en regla, y al transformarse tanto en regla se genera una nueva excepción y demás, ¿no? Eso, ¿qué pasa con eso? Sí. Por eso decíamos que no es legal, no que no exista, ¿no? Una pena de muerte extrajudicial, tal vez, ¿no? Bien, sobre este tema vamos a estar contextualizando con el docente Juan Tapia. Vamos a tener en piso los dos entrevistados, esta vez a falta de uno, Ariel Fichera y Juan Ladiux. Ellos son docentes de historia, van a estar llevándonos un poco por lo que es la historia de la pena de muerte, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Si todo sale bien y nos podemos comunicar, vamos a estar conversando con Joaquín José Martínez. Él es ecuatoriano, desde los 5 años vivió en España y en la adolescencia se trasladó con su familia a Estados Unidos. Ya una vez radicado en la ciudad de Tampa, fue detenido en enero del 96, acusado de la comisión de un doble asesinato en esa ciudad, y un año después, una justicia bastante ágil, la yanqui, condenado a pena capital. Luego de mucha movilización por parte de organizaciones, de la familia, apoyos de autoridades eclesiásticas y políticas, finalmente tuvo lugar un nuevo juicio y en 2001 fue liberado. Así que bueno, trataremos de comunicarnos con él en los próximos minutos. Esperemos si tenemos esa posibilidad. También, por supuesto, como siempre, el espacio dedicado a los derechos humanos, la columna que siempre está firme aquí en el espacio de Crítica Penal. También estarán los estudiantes, el espacio que dedicamos a los estudiantes universitarios, y por supuesto que no solo podés escucharnos hoy a esta hora, cuando estamos en vivo a las 9 casi y 10 de la noche de este día lunes 30 de agosto, sino que también lo podés hacer primero a través de la web radiodelazotea.com.ar, y después A partir de mañana, calculamos, mañana a última hora, ya desde el blog de Crítica Penal, criticapenal.blogspot.com. También se pueden conectar como lo hace Sista Mar, como lo hace José Francisco Caballero Castillo, él es un abogado peruano, y lo hace Ricardo Andrés Vega desde Chile, a través de criticapenal@gmail.com, ahí a través del Messenger o por correo electrónico, y pueden llamarnos a la radio 473-4433. También los invitamos, no lo solemos hacer mucho porque en realidad nos olvidamos, pero pueden venir a la sede de la radio, Salta 1671. Los invitamos a todos y a todas a que se queden, porque es más que interesante el tema de hoy. Y empecemos de una vez, porque si no, no nos entra hasta las 11 de la noche. Crítica Penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 21 de marzo del 2001. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Grupo Star, enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 154-46-46-48. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación. Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Todos los funcionarios del Poder Judicial y la sociedad deben ser sensibles a la situación de otro ser humano, porque si no, no están cumpliendo su función. Crítica Penal, todos los lunes de 21 a 23 por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. www.criticapenal.blogspot.com. Seguimos con Crítica Penal. Le mandamos un saludo a Juan Manuel, que está conectado a través de criticapenal@gmail.com. Le damos marco a este tema que, como bien lo decíamos, me parece tiene mucho, ¿no?, como para desmenuzar. Y por supuesto que este es el bloque donde le damos contexto al tema. Docente Juan Tapia, bienvenido. ¿Cómo va? Buenas noches. Andrea, Diego, buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, hoy decíamos esto, ¿no? Pena de muerte es un tema que se instala más allá de que en la Argentina no está instalado legalmente, no está autorizado legalmente. Sí, tal vez por eso no es un tema que apasione demasiado a los penalistas, y es posible que esa sea la consecuencia de que no haya muchos trabajos actuales que profundicen desde el campo del derecho penal esta temática. Probablemente por eso, por un lado por la falta de actualidad que tiene el tema a partir de nuestro propio derecho positivo, nuestra constitución como todos sabemos prohíbe expresamente la imposición de la pena de muerte y además de algún modo la sanción y la aceptación de esto de nuestro derecho interno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos impide por supuesto la incorporación sucesiva de esta modalidad de castigo. Además tampoco tiene actualidad porque 92 países que tenían este mecanismo de sanción ya han abolido la pena de muerte. Y de los 59 que todavía la prevén, 36 no la han aplicado en los últimos 10 años. De modo tal que podemos decir que la tendencia internacional claramente está orientada hacia la eliminación, hacia la abolición de esta forma de castigo. Ahora, ¿por qué subsiste el debate en torno a la pena de muerte? La verdad, es difícil de entender. Parecería que es un debate completamente superado, un debate, si se quiere, pasado de tiempo. Sin embargo, las razones en contra de la pena de muerte parecen que no son tan fuertes para eliminar la posibilidad de este debate. De hecho, nosotros en la facultad solemos hacer un trabajo, el primer día de clase, donde a los alumnos le hacemos una encuesta donde les preguntamos qué posición tienen en torno a la pena de muerte. Generalmente un 50% de los alumnos de derecho de la universidad pública están a favor de la aplicación de la pena de muerte para ciertos hechos delictivos. Uh-huh. Ahora, les pregunto, vamos a tratar de pensarlo desde la argumentación, desde la construcción de algún argumento lógico. ¿Cuáles serían los argumentos, aún estando en contra de la pena de muerte, que ustedes podrían establecer en favor de este mecanismo de castigo? La verdad que me cuesta tanto, porque me parece, digamos, es tan tajante mi posición en contra de la pena de muerte, uh-huh, que me resultaría difícil. Supongo que quienes argumentan a favor, genuinamente, pongámosle. O sea, el que mata que muera. Claro, la venganza, ¿no? Sí. Motivados por la venganza, como vos hiciste esto, bueno, yo hago lo mismo con vos. Sí. Pensando, digamos, que eso puede llegar a solucionarlo. Ese es el principal argumento que se sostiene en favor, digamos, como decía Andrea, es la versión moderna de la ley del talión expresada por alguna, bueno, comunicadora, por así decirlo. El que mata tiene que morir, ¿no? Castigar proporcionalmente a la gravedad del hecho. Pero en realidad, esta, o que se llama la retribución dentro de la teoría del delito o de la teoría de la pena, la retribución en realidad es una concepción que se tiene de la ley que de algún modo carece de toda racionalidad. El castigo es similar al daño. Digamos, el castigo propone una suma de dos males, ¿sí? Al mal causado, el Estado responde con idéntica respuesta, con idéntica dosis de violencia. Y todos sabemos que de la suma de dos males no resulta ningún bien. El merecido castigo del retribucionismo nunca puede ser la venganza. Otro argumento podría ser esa idea de extirpar de la comunidad aquel que pone en peligro la armonía social. Por supuesto que este fundamento basado en la idea de eliminación es un fundamento que vulnera todos los tratados internacionales de derechos humanos, viola abiertamente el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, etcétera, y es un argumento absolutamente inviable desde cualquier punto de vista moral, ético y también jurídico. El tercer argumento se podría basar en la disuasión, disuadir mediante la intimidación, impedir que alguien cometa un delito con la amenaza de pena que implica su eventual eliminación. Sirve de ejemplo para los otros. Exacto. Es intimidar frente a la posibilidad de perder la vida por cometer ese delito. Digamos, una paradoja irreductible, que es matar al delincuente para enseñar a no matar, ¿no? Bien, de eso hay muchísimos estudios que evidencian que no existe ninguna diferencia alguna en términos de índices de criminalidad en los Estados Unidos en los estados que tienen la pena de muerte y los estados que no lo tienen. Digamos que está claramente evidenciado que no hay posibilidad alguna de que el delincuente, antes de cometer un hecho, esté pensando en la eventual aplicación de la ley en su contra para que eso sirva de efecto represor de la eventual comisión del delito. Uh-huh. En todo caso, puede ser la eficacia de la ley lo que pueda disuadir a cometer un hecho delictivo. Es decir, la posibilidad que lo encuentren a alguien y que lo juzguen, pero no el modo y la modalidad de sanción que se le imponga. El tercero, o el cuarto argumento en realidad, incapacitar para evitar la reincidencia, es decir, evitar que el sujeto que cometió un hecho delictivo vuelva a cometerlo a futuro y en consecuencia lo eliminamos. El delincuente muere y de ese modo queda incapacitado de cometer un nuevo hecho delictivo. Más allá de que esto es una futurología jurídica que desconoce que la reincidencia por homicidio es muy baja, Lo cierto es que nuestro paradigma constitucional con la pena es la resocialización y la rehabilitación, claramente impedida en aquellos casos donde eliminamos al agresor. Un quinto argumento es un argumento utilitarista, claramente, y lo escuchamos muchas veces en algunos discursos y en algunos foristas que comentan en los diarios de tirada nacional o local, y que es, bueno, ¿para qué tiene que el Estado que bancar económicamente a aquel que ha hecho un hecho delictivo muy grave y, consecuentemente, abonarle lo que consume diariamente en comida y lo que demanda el gasto de su desalojamiento en una prisión? Y entonces nos encontramos frente al argumento económico. Claro. Es decir, eliminemos al delincuente para que no nos cueste dinero al Estado mantenerlo. En realidad es sorprendente, pero aún este argumento es totalmente fuera de contexto, porque se ha acreditado a través de un informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que es la más antigua de las instituciones en defensa de las libertades civiles de Estados Unidos, que cada proceso donde se aplica la pena capital cuesta en promedio $1.100.000 más que los procesos por delitos comunes que no tienen la pena de muerte prevista. ¿Por qué? Porque hay dos juicios, hay un juicio de culpabilidad y hay un juicio para decidir la pena. El juicio de culpabilidad tiene jurados, el otro tiene jueces técnicos, hay abogados calificados, hay muchas instancias de revisión, hay siempre la intervención de la Corte Suprema, muchas anulaciones en el medio, posibilidades de decisión del gobernador en última instancia. Entonces, desde el punto de vista del proceso, cuesta mucho más caro un proceso donde existe la pena capital. Y también mantener en detención a cada privado de libertad en la lista de espera para su ejecución, en lugar de estar en una prisión común, genera $90.000 anuales extra por cada detenido. Entonces, desde ese punto de vista, es mucho más caro un proceso penal donde existe la posibilidad de imponer la pena de muerte que la posibilidad de recluir en una celda de por vida a una persona. Además, dos argumentos adicionales en contra de la pena de muerte. La tortura de quien va a morir, ¿sí? La pena de muerte es un tormento, es una modalidad de tortura. No solamente es la eliminación posterior, sino que desde que se dicta la sentencia de condena hasta el momento en que se ejecuta, hay un transcurso del tiempo en el cual se produce un deterioro elemental de la persona humana, que eso implica desde ya un tormento y un trato cruel, inhumano y degradante a esa persona. Digamos, Albert Camus decía que cuando el ser humano sabe en qué día y en qué hora va a ocurrir el fin de su vida, la muerte pierde su sentido de imprevisión. Digamos que para establecer una cabal equivalencia con la pena capital, se debería castigar al delincuente que hubiese avisado a la víctima cuál va a ser la fecha de su muerte y que a partir de ese momento lo hubiese encerrado unos meses indicándole cuánto tiempo le quedaba. Digamos, un monstruo así parece que no se encuentra en la vida privada. Y finalmente, el error judicial, digamos, un argumento, si se quiere, también utilitarista y no del todo convincente, pero lo cierto es que existe también un argumento en contra de la pena de muerte que tiene que ver con la muerte de los inocentes, ¿no? En Estados Unidos, desde el año 1998, 23 personas fueron ejecutadas por error y 349 fueron indebidamente condenadas a morir y liberadas a tiempo. Remarcando desde ese punto de vista el claro sentido discriminatorio que tiene la pena de muerte, la mayoría de los condenados a esta modalidad de castigo son negros y latinos, la mayoría son pobres con, por supuesto, menos posibilidades de defensa técnica. Y de hecho las dos terceras partes de la población carcelaria de Estados Unidos son integrantes de las minorías negras y latinas, lo que demuestra la trágica realidad entre penas y pobreza. Por supuesto que el problema de la inseguridad demanda esfuerzo, eso demanda respuestas creativas, demanda estudio y demanda sobre todo intervenciones interdisciplinarias para controlar estratégicamente el delito. Sin embargo, reclamar por la pena de muerte es instalar un debate simplista y erróneo, un debate que no pone nada sustancioso sobre la mesa, que no nos ayuda a consolidar una sociedad que honre sus compromisos internacionales y sus valores más profundos. Yo creo que en realidad, como alguna vez se sostuvo en algún artículo de doctrina, el debate sobre la pena de muerte es un debate que no vale la pena. Sí, a veces uno se pone a pensar, ¿no? Con esto es difícil resolver el tema de si la humanidad evoluciona o involuciona, si avanza o no avanza, pero tratando de pensar en eso, uno debería decir, bueno, me parece que ya son más las personas a las que les queda claro que hablar de pena de muerte no tiene ningún sentido. Sin embargo, cada tanto tenemos estas oleadas, ¿no? Lo decíamos más temprano con Eduardo Lallús. Aparecen, ¿no?, instalados estos temas, como por ejemplo la pena de muerte, en la opinión pública, incluso según algunos encuestólogos, hasta bastante bien, sobre todo después de que aparece algún caso muy cruel o algún caso muy que ha sensibilizado mucho a la opinión pública, ¿no? Sí. Tiene que ver con que el derecho penal remarca lo peor de nosotros generalmente, ¿no? Nuestros miedos, nuestras pasiones y nuestros odios más profundos, lo que nos impide pensar racionalmente. Juan Tapia, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vamos de este bloque con una canción de Escape, Welcome Hell. Corredor, pensando dónde estaré en mi ejecución. El tiempo se me acaba y no lo puedo detener. Hey, brother, ¡vuelta cruel! Es así, ya me iban a electrocutar. Estoy condenado a la pena capital, al lado de mi inocencia y no lo quieren ver. Hey, brother, ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, afroamericano. Igual que en la silla de la muerte o en la cámara de gas, a cuántos inocentes he visto perecer. Hey, brother, vivo en un país donde todo puedes comprar. Estar vivo o estar muerto depende del capital. Mi futuro ya está escrito y no me puedo defender. Hey, brother, ya llegó la hora, hermano chicano. Ya llegó tu hora, afroamericano. Gentes, crímenes de Estado contra la humanidad. Existen derechos humanos, a ellos les da igual. Welcome hell, este caso está cerrado. Welcome hell, hay que asesinarlo. Welcome hell, este caso está cerrado. Welcome hell, hay que eliminarlo. Welcome hell, este caso está cerrado. Welcome hell, hay que asesinarlo. Poder. Derechos. Violencia. Garantías. Cárcel. Libertad. Policía. Fuerza. Abusos. Límites. Control. Autonomía. Acusación. Defensa. Desviado. Silenciado. Inseguridad. Inequidad. Justicia. Impunidad. Inocentes. Culpables. Crítica penal. Porque las cualidades están. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Sin querer, queriendo. Lunes a viernes, 16 a 17 horas. El diputado Carlos Raimundi. Derecho de la información es del pueblo. El espacio radioeléctrico por el cual se pasa la señal audiovisual es un espacio público. Y por lo tanto, cuando hay un Estado que intenta regular para que no sean las empresas voraces de siempre, sino que sean los miembros de la comunidad los que se reapropien de ese espacio, el Estado juega un papel liberador, no un papel opresor, como intentan plantear algunos medios, sino que juega un papel liberador. Ahora, ese papel liberador que está escrito en la ley, hay que concretarlo con grandes posibilidades, con una gran apertura al financiamiento. Sin querer, queriendo. Lunes a viernes, 16 a 17 horas. ¿Tienes una computadora a mano? Radiodelaazotea.com.ar. Estamos empezando de nuevo. Ahora, en radiodelaazotea.com.ar. Visítala. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Catalejo, miradas al mundo desde la azotea. Un programa para conocer, pensar y discutir el mundo en que vivimos. Todos los martes a las 21 por FM de la Azotea. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.